Juan Gabriel, este artista mexicano, ídolo azteca, que el día de ayer lamentablemente nos dejó, pero sin duda... Mañana. Sí. Y más que ídolo azteca, diría ídolo mundial. Un legado extraordinario de composiciones, música, un artistazo, así que con la alegría que se merece un artista de su calidad, vamos a recordarlo hoy día en la taberna, partiendo con este gran tema, Noa, que estamos escuchando de fondo. Un dato, tú sabes que... cuando estaba existía el señor de Pab Discotec, colocaba Juan Cristian el Noa Noa, y eso significaba que quedaba la escuela, salían todos a bailar, y cuando ponía un macho con el Noa Noa, así es. Sí, ya estamos recordando al gran Juan Gabriel. Me acompaña el día de hoy los peleitos del dial, mis queridos regalones. Cristian Garrido, que ustedes ya lo escuchaban, y Huguito Gutiérrez. ¿Cómo están, muchachos? Aquí estamos. Día lunes 29 de agosto ya del 2016. Oye, terminando agosto y vamos con septiembre ya. Sí, y tú tenés que salir a celebrar que lo pasaste pelado, ¿ah? No, yo estoy más paradito con perrito, tengo más teja en la azotea. Sí, está más paradito que hace. Oye, Leito, hay que recordar algo. ¿Cuántas veces estuvo Juan Gabriel en Chile en la época de que el Festival de Viña lo tenía Mega Edición? Así es. Venía todos los años, era plato fuerte. Sí, sin duda que Juan Gabriel, de hecho este año también creo que venía a La Pampilla, estaba invitado. Así que lamentablemente no va a poder ser. Pero sí, un artista que obviamente era muy cotizado porque llenaba el escenario. En todo momento era un espectáculo ver a Juan Gabriel con sus canciones. Con sus bailes. Pegajosas, bailes también, las coreografías. Llenaba el escenario con mariachi. Era un artista completo. Fabuloso, ¿no? es que escucharlo cantar. Aquí en Chile yo sé quién está más triste de todo. ¿Se acuerdan del Robin de Sábado Gigante? Sí. Él es el doble oficial de Juan Gabriel, ha estado con él, ha estado miles de veces en su show y realmente lo imita como ningún otro. Sí, hoy día vamos a estar repasando toda la historia de Juan Gabriel, por supuesto, sus canciones, anécdotas, todo lo que significaba también los inicios, que fueron bastante complicados para Juan Gabriel, su niñez. Sobre todo en la cárcel. Que sí, bien sufrido, vamos a estar hablando de todo eso, así que para que estén atentos. Las canciones que tuvieron con colaboradores, con gente que todo el mundo tiene que ver con Juan Gabriel en la lista musical. Así que invitamos a toda la gente para que nos siga a través de las redes sociales, para que estén también dándonos los datitos, para que vean sus canciones favoritas y estén opinando sobre Juan Gabriel. Sí, estén opinando sobre Juan Gabriel. En Facebook nos encuentran en el grupo público La Taberna, también en Twitter @ La Taberna FM y en Instagram también por La Taberna FM. Perfecto. Y no se olviden que este es el 107.5. FM y también a través de la señal online que estamos llegando a todo el mundo. Así que sin fronteras la cabeza. Si nos está escuchando alguien en México también, para que nos escriban y por supuesto las condolencias para un país tremendo como los amigos mexicanos. Sí. Hoy no solamente está de luto, sino no tan solo llora la muerte de Juan Gabriel, sino que la pérdida de la calidad humana. Así es. Más allá del artista, la calidad humana también se pierde. Y las lágrimas son justificadas en este minuto para el pueblo azteca. Sin duda alguna, muchachos. Con la música de fondo maravillosa que estamos escuchando, Juan Gabriel, les quiero contar. Vamos a hablar a nuestros auspiciadores, porque tenemos dos auspiciadores nuevos también a partir del día de hoy. Un aplauso para ellos. ¡Vamos! Partimos con los grandes, con los maestros Fulcalcho. Les cuento que jugar al fútbol en cualquier parte ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje. ¿Las encuentras dónde? En Fulcalcho. En Fulcalcho, por supuesto. ¿Dónde queda? Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Fulcalcho entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. ¿Qué mejor? Atendido por el gran Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Uno más. Te invitamos a conocernos en la web www.fulcalcho.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol. ¿Tiene la promoción este mes? Por supuesto. En septiembre, porque en septiembre da set, en septiembre nos ponemos con el tercer tiempo para los más fanáticos. Desde hoy y hasta el 16 de septiembre, cada partido cuenta. Regalaremos un tercer tiempo con ricas empanaditas y cervezas para los más fanáticos, que más veces arrienden la cancha. Participar es muy sencillo. Solo debe ser la misma persona a la que arriende la cancha todas las veces y llegar a jugar. Así que participar, si no llegan, no corre la cosa. Absolutamente, así que para que todos los futboleros ahí estén arrendando full calcio y se regala un tercer tiempo de lujo, ¿eh? Bueno, panadita y cerveza. Ojo que yo estoy invitado a los tercer tiempos. Bueno, eso ahí somos campeones, sí, en el tercer tiempo. Aquí Hugo, yo creo que el mejor delantero del tercer tiempo le toma ventaja con la empanada. Pero por supuesto, empanada. No, cerveza no. Lo que caiga. Estamos transmitiendo en directo también por Facebook en este minuto. Bueno, un saludo para todos los amigos de Facebook que nos están también siguiendo a través de este contacto en directo. Sí, un solo saludo. Dice. Sí, para que siga esta transmisión especial con Juan Gabriel, su vida, su música, toda su obra, por supuesto, a través de La Taberna, en un sencillo homenaje, pero con mucho cariño, por supuesto. Con emoción también. Sí, hoy día con los pleitos del dial, ¿eh? Huguito y Cristian Garrido acompañándonos. Ahí acompañando al comandante Araya. Puede darse vuelta a la cámara, Huguito, para que la gente también lo vea un ratito ahí. Una no, selfie. No. Si hay alguien con hipo, que se prepare. Avise, vamos a apuntar a Huguito para que lo conozcan. Sí, un saludo especial para todos los amigos Cometas también, que hacen una labor social junto a nosotros también maravillosa. Todo lo que es la peguita que tenemos que hacer con la gente en condición de calle, con los hospitales, los niños de los hogares, comedores sociales. Así que un saludo para todos los Cometas, que tengamos harta fuerza para seguir trabajando. Especialmente lo que viene. A Eduardo, que se llevó ayer los premios del Cebolla. El Cebolla. Sí. No pregunten por qué. Claro. Claro, tenemos el Cebollita y acá, el nuevo integrante, el Ajo. El Ajo Gutiérrez. Sí, aprovecho contarles que el día sábado también estuvimos en un bingo solidario en la Florida. Fabuloso. Así que fue realmente redondo toda la noche que se vivió ahí, porque artistas de primer nivel, mucha gente. Manuel. Sí. Sí, un saludo para todos ellos, ¿eh? El agradecimiento. El Paya Balboa, Cristian MC, ¿cierto? Que estuvo cantando Felipe, con nosotros. Felipe. Y a Felipe. Fantástico el dúo. AK2. También estuvo Javier Santamaría, Javier. ¿Cierto? Con Felipe en la guitarra. Estuvo Los Galácticos del Humor. El Mago Versán, como bien dices tú también. Estuvo el doble Marco Antonio Solís, don Sergio Pacheco, extraordinario. Sí. Sí, estuvo Lucía Santistar, la Rupertina que la rompió. Lucía, tributo a Gloria Trevi. Espectacular. Rompió en todo sentido. Sí. Sí. Y Manolito, tributo a Elvis también, que estuvo acompañándonos junto a Pato Castro. Maravilloso. Un show redondo, la gente se portó excelente, nos divertimos, nos reímos. La que cantaba las bolitas era lo más bello que había. La Pamelita Sepúlveda también, ahí un saludo para ella que nos estuvo acompañando en la animación. Sí, así que estamos muy contentos de poder haber hecho una jornada maravillosa. Toda la gente también que nos apañó ahí, que estuvo antes, durante y después. Un saludo especial a Claudio Pardo. De la Florida, que fue el dueño de casa. ¿Tu dos compañeras? Sí, que se portó bien. A la gente también ahí de la COE que nos apañó. Alvarito también, González, acá de Puente Alto. Así que toda la gente que estuvo de nuestra manera ayudándonos, un saludo tremendo. Sí. Y salió perfecto porque toda la gente. Aquí los pelitos del Dial, Cañizares. Ya tenemos saludos. John. Pero John. Saludos, amigos. Un gusto de verlo. Gracias, Manolito. Un abrazo para ti, Manolito. Espectacular. Manda saludos, Tatita. Saludos para ti, Michael. Sergio León Uribe. ¿Cómo estáis, Sergio? Un abrazo, hombre. Los saludos aquí de la transmisión en vivo. Un saludo para todos ellos, por supuesto. Un harto cariño a Teñeque. Ustedes pueden ver que no estamos tomando nada, así que. No. El mito decía que nos curábamos aquí en la radio, y es mentira. Miren, pura. Aguardiente, lo único que trajo. Y para más remate, le puse un imán para que tuviera poderes curativos andando con la guachita mala. Alcohol desnaturalizado, no se engañen. Claro. Agua. Es lo que me dejó el Hugo. Y eso que me pidió un chaguito. Tenía un poquito de sed. Sí, está rica el aguardiente, compadre, dicen por ahí. Sí, hoy estamos escuchando Ahora a mí me gusta soñar, de Juan Gabriel. Maravillosa canción. Seguimos repasando la obra también de Juan Gabriel ahí en segundo plano, porque ya vamos a ir de lleno también. Con la vida y obra, con la historia de Juan Gabriel. Oye, pero dijiste que habían dos auspiciadores. Por supuesto, de Roble Tambores, porque nos vamos ya con el segundo auspiciador. Atención, amigas y amigos en sus casas. Si tienes problemas visuales, óptica Novolent es tu mejor opción. Tenemos los lentes que andas buscando. Una gran variedad de armazones en diferentes estilos y precios. Además, contamos con los accesorios necesarios para el cuidado y mantención de tus lentes ópticos, de contacto o de sol. También tenemos a su servicio consulta oftalmológica, convenio con Fonasa e ISAPRES. Consulte por convenio con empresas. Todo esto en un grato ambiente con una atención personalizada, donde lo más importante eres tú. Estos de aquí son de allá. Son de allá, qué mejor. Visítanos en Franklin 758, Barrio Franklin, fono 22-554-1886. Visita también nuestra fanpage Óptica Novolent. Novolent es tu mejor opción. Franklin 758, no se olviden. No se olviden. En la mitad. Oye, Manuel pregunta, ¿cuándo el partido de fútbol? Ah, tenemos que hacer uno. Estamos programando con, bueno, uno oficial con full calcho para los primeros días de enero. Así que va a ser la taberna donde vamos a ir nosotros, van a ir los artistas también, por supuesto, a jugar con ellos. Vamos a empezar a salir a correr para poder estar en el físico. Vamos a hacer partido antes para que vaya preparando Manolito también, ahí Sergito Pacheco también para que se vaya preparando y vaya mejorando la rodilla. Yo, Santi Star. Nadie me quita el arco. El Santi que es bueno para la pelota también. ¿Para qué no es bueno hacer? Aparte de para la talla. Oye, un saludo para el Carlos. Oye, ahora viene una tremenda, pero tremenda canción de... ¿Cuál es? De Juan Gabriel. Viene así, pues la vamos a escuchar un rato recordando a Juan Gabriel. Vamos con Juan Gabriel. El Divo de Juárez. Sí, tenemos hartos artistas que sin duda son parte de los colaboradores de Juan Gabriel. Juan Gabriel estuvo presente en gran parte de la música latinoamericana, sin lugar a dudas. Aparte como compositor, sino tan solo cantaba, sino también le escribía canciones a los demás. Sí, está quedando bastante buena la transmisión, mi querido Peleito Buguito, ¿eh? Así que estamos sólidos. Aprovechando la tecnología también. Para tener telenovelas. Lo imperdonable, siempre en mi mente. A dueto con Espinoza Paz, Inocente de Ti, del 2004-2005. El mismo nombre, María de la Noche, Yo te recuerdo. Sí. Abrázame muy fuerte. María Emilia era querida. Fue de canciones de novela. ¿Cuántos romances nos habrán formado al alero las canciones de Juan Gabriel? De 1990 al 2000, imagínate. ¿Cuánto? 16 años ya. Y aún suena como el primero. Nos acaba de llegar un saludo de un Eduardo Cebolla Urra. El Cebolla. De la taberna y todo su elenco. Manda saludos, Capi. Allá, vamos, Capi. Saludito, sí, a Eduardo. El capitán, mándale saludos a tu Cebolla. Vamos, saludos al. Al cebollín. Sí, todavía no me parece. Oye, otro de roble de tambores, por favor, compadre, porque vamos con el tercer auspiciador ya. Atención. Hoy no tienes que ir hasta Las Vegas o Graceland para tener los trajes del rey. Los famosos jumpsuits de Elvis Presley ya no son un lejano sueño. SKP Diseños y Creación los hace realidad para ti. Un trabajo acabado y 100% profesional revive trajes, chaquetas, camisas, cinturones y toda la ropa del rey del rock y a la medida del cliente. Visita nuestra web www.elviskp.com, en Facebook SKP Diseño y Creación, Fono más 569-830-34764, Patricio Castro y SKP Diseños, la ropa del rey nunca estuvo más cerca. Grande, Mato, grande, Mato. Grande, Patito. Oye, tremendo, tremendo. Se lució en el evento del espacio. Ese traje Mato, rojo después que llegó al bingo. Sí. El bingo, el traje rojo marcó tendencia. Oye, los galácticos del humor, grande la taberna. Gracias, gracias, muchachos. Gracias, gracias. Estamos más famosos que. Y te cuento. No, que vienen. No, que vienen. Andamos sin... por ahí. Oye, Guerrero de Susi. Buena pelada. ¡La Susi! ¡Grande amiga! Guerrero de Susi. Oye, dice. Guerrero, el que dice. Amiga. Mira, escucha. Carito Gatica, saludos, amigos. ¡Uy, existe la Caro! ¿Viste? Y Alex Falcón, muy bien, primo. Primo ahí. En, ¿qué tal? Desde Argentina se saluda. El de Alex Patricio. Oye, Falcón. Está reclamando Eduardo. ¿Qué dice el cebollita? La que tiene. Oye, oye. Oye, mejor no vamos a hablar de con lo que estuvimos conversando con Santi Star, con la Robertina. No, por supuesto que no. No, tampoco ahí, vamos a decir lo que veníamos a hacer, lo programa, de la camioneta. Programa con censura. Mira que a uno le pegan. Hay uno que lo van a buscar a la casa. Sin duda alguna. Un saludo a la Carito, pucha que. Un besito a la Caro. Acompañar un día, mucha cariño. Ya, pues Caro, acuérdate de los pobres también. Pues. Sin lo... uniforme también servimos de color. Oh, fuerte declaración. No, mi niña preciosa. Un besito para ti, cuídate, Carito. Oye, a la Susi Guerrero hay que darle un doble aplauso. Ustedes la tienen que conocer en alguna de las fiestas que vamos a hacer de los ochenteros. Van a volver luego. En una de esas fiestas van a conocer a la gran Susi Guerrero. Christopher Zajaquiel, Yesenia Ayala, Teresa Soto y tu primo Alex Falcón también siguiendo esa transmisión. ¿Será una flaquita o no? No sé, hay que entrar a picar. Trabajo, a ver, mírala bien, porque era una compañera de atento la Yesenia. Oye, ¿sabés que nos está escuchando también? Un saludo tremendo para el gran Gonzalo Zorich, grande, finalista Gonzalo, de Boys. Un saludo para el gran Gonzalo. De Boys. ¿Cierto? Finalista ya. Ya estamos dentro de los. Tremendo. Mejores de... Gonzalo, descargamos toda la aplicación, compadre. No te preocupes. A votos no te van a faltar de parte de nosotros. El botón fue por Zorich. Se viene asado con Gonzalo Zorich porque sin duda que va a ganar The Voice. ¿Cierto? Tiene que ganar este hombre. Sí, otro saludito para Jania Joplin, para Ana María Acevedo, la Paulita Ocares, que estuvo aquí con Gonzalo Zorich también, Claudio Pinto, Sara Isabel, la amiga de México también, así que está viviendo el duelo. Sí. Al otro pelado Castro que ya no pudo venir, Raulito, a la Eli Wimmer que nos escucha desde Australia. Uy, ojo, hay que cambiarle el nombre. ¿Eh? Era Cristian, que es la pareja de Susana. Así que un saludo para ti, dice que está un poquito enfermito, mejórate luego. Tira para arriba, perrito, tira para arriba. Tirando para arriba, compadre. Usted sabe que puede. Ya, también Jimena Droguet, Jessica Pérez, nuestra amiga Duchan, la Clary Silva, una gran amiga. Gabriel Álvarez, la Susana Zamora, el Caco Bustos, un emblemático de la taberna. Y Álvarez Juncal. Gabo. Y la princesa Dilcha, nuestra querida Isabel Lobezar también. Hermosa. Ahí le gustó el par de califa. Eso me levantó el ánimo. Ahí le gustó el par de califa al tiro. Muy linda ella, y aparte muy tierna. Oye, no, antes de irme a negro, ¿los dos se quedan callados cuando yo estoy tratando de escribir? ¿Cómo lo hacen? No sé. Son especialistas. Nos ponemos de acuerdo. Se mira, se cierra el ojo y le tiran el vecino. Hoy estamos escuchando Inocente Pobre Amigo. Ojo. Y después de esta... viene un tremendo demonio. Tremendo tema. Si viene el Noa Noa, se me sueltan las trenzas. No, no, si ya pusimos Noa Noa. De fondo. Bueno, tenemos más saluditos, chiquillos. Erika Guajardo, que nos dice: excelente, gracias amigos por la invitación. Y Rebeca Mellado dice: qué ganas de estar ahí o poder escuchar la radio, conectarme por el net, pero me toca trabajar. Ojalá todos lo disfruten, pero estoy agradecida de haber escuchado y visto al gran maestro, que Dios lo reciba. Jimena Droguet, ahí estaré atenta a la radio, cariños, y saludos, Leo, linda semana. Excelente, leído también pone la nuestra amiga Patricia Callalta. Excelente, bendiciones, pone también Lucila González y Jessica Pérez, nuestra amiga Duchen. Estoy atenta a los programas, saludos, que tengan un bendecido inicio de semana. ¿Qué tal, Ka? ¿Qué tal, Ka? También tenemos un amigo de Orión que está de cumpleaños, ¿no? Don Mauricio. Sí, un saludo especial para nuestro querido Don Mauricio Pío. Saldaño, ¿eh? Don Pío. Mauricio Saldaño. Feliz cumpleaños, compa. Nos saludamos por Facebook, por las redes sociales. Oye, señor. En todo caso, el video está al revés, ¿eh? Estamos haciendo. Te lo voy a mostrar un poquitito. Estos pelados del diálogo, ¿eh? Los pelados del diálogo. Sí, más salud. De arrugón hoy. Mientras tanto, más saluditos. Los Galáctico el Humor, sí. Mateo de Música Chilena, Rebeca Millao, Matías Aravena desde Concepción, la Carlita Zurduy, Daniel Lavarelo, Casandra Rojas, la Moni Nune, el Cigoto también, nuestro querido humorista. Oye, al gran chico también, al sí, Carlito. Nelly Naranjo, Georgina Monsalve, al gran Chris Barrel, talento nacional. La Patti Bradley, la Paloma Constanza, Lucila González e Isabel Sepúlveda también. Un saludito para todos ellos que están escuchando La Taberna a través de la señal online. Estamos saliendo por Facebook, no sé si al revés o al derecho, pero... Como salgamos da lo mismo, total. Nos ven con el cogote torcido, la vuelta a la pantalla. El cogote torcido, bueno. Ni de lágrimas ni nada. Oye, vamos un poco con la historia de Juan Gabriel. Oye, ahora estamos escuchando Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor y se me... Sí, miren, les quiero contar que Alberto Aguilera Valadez, de nombre artístico Juan Gabriel, nació un 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, en México. Sí, fue un cantautor, actor, compositor, intérprete, músico, productor discográfico y filántropo mexicano. Fue también conocido con su apodo, el Digo de Juárez. Que hoy se da más a conocer como el Digo. Sin duda, son notables sus contribuciones a la música popular en América Latina en diferentes géneros como, atención, balada, ranchera, bolero, pop, música norteña, rumba flamenca, guapango, música chicana, salsa, son de mariachi, música de banda, disco, big band y hasta canciones de cuna que escribió a cada uno de sus hijos. Un artista completo, como estábamos conversando hace un ratito atrás. Imagínate que hizo no tan solo canciones tan distinto, algo normales, sino que también algo trabajó divino, todo un ámbito distinto. Comedias, felicidad, duetos. Sí. Es el compositor que más canciones registradas tiene en la Sociedad de Autores y Compositores de México y el que más recursos económicos genera por concepto regalías a dicha asociación. O sea, grito y plata, Juan Gabriel. Grito y plata, tiene películas y series de televisión también con sus propias canciones. O sea, abarcó todo el ámbito musical, aparte que le creó canciones de otros cantantes. Muchas cosas más. Prolijo, la larga cantidad de tiempo. Nosotros le conocemos lo más popular. Sin lugar a dudas. Otro dato importante, por ejemplo, su disco Recuerdo 2, lanzado el año 1984, es el más vendido en toda la historia de México, con más de 8 millones de copias. O sea, ni Luis Miguel, ni Enrique Guzmán. La cantidad de colaboraciones, pero brutal. Te conocí. Imagínate, fecha relevante, 1974, se me olvidó otra vez. Le otorga el reconocimiento de todos los países de habla hispana. Su tema es un clásico de la música regional mexicana. No te miento, fui feliz. ¿Qué más? Sus composiciones han sido traducidas a idiomas tan diversos como turco, japonés, alemán, francés, italiano, tágalo, griego, papiamento, portugués e inglés. Y han sido interpretadas por más de 1.500 artistas y grupos en todo el mundo. Es el compositor hispano más cantado a nivel mundial. A sus ventas como intérprete, que son más de 150 millones, se adicionan 75 millones de copias como productor discográfico y 45 millones por más por las altas ventas de sus realizaciones musicales al lado de la española Rocío Dúrcal, con quien conformó la pareja musical más reconocida y exitosa de Iberoamérica. Ellos comenzaron en 1977 a trabajar con Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, con discos rancheros y nace así la mejor intérprete de su música. Lleno de récord este hombre llamado Juan Gabriel. Imagina, en 1980 recibe los honores de hermanos de la reina de España. Sus temas en su voz o la de sus centenares de intérpretes suenan aproximadamente cada 40 segundos en los medios de difusión radial y o televisión en América Latina. Es el artista mexicano con más reproducciones en YouTube y el artista latino que más boletos vendió de sus actuaciones en Estados Unidos. Realizó más de 15.000 presentaciones por todo el mundo durante 45 años de trayectoria musical. Entre los muchos premios y reconocimientos que recibió, el año 1986, el alcalde de Los Ángeles decretó el 5 de octubre como el Día de Juan Gabriel. Y el cantante cuenta además con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ojo, yo decía Juan. O sea, andaba de cerquita. Claro, yo algo de inspiración tengo. O sea, 4 de octubre el día de Cristian Garrido. Y el 5 Juan Gabriel. Pelado amigo. De la 1. El día del trabajo, imagínate el flojo miércoles que. Oh, mayo, no sé, oye, en 1984 su tema querida se coloca más de un año en el primer lugar de popularidad en México y América del Sur. Primera temporada en el centro nocturno El Patio. Dos temporadas de 40 noches con localidades agotadas. Full lleno. Full calcho. Era conocido también por realizar obras destinadas a ofrecer oportunidades de desarrollo a niños desafortunados. Fue benefactor de más de un centenar de menores albergados en una escuela llamada Semjase, creada en 1987 en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Mira, en 1990 se convierte en el primer artista de música mexicana en cantar acompañado de la Orquesta Filarmónica, Sinfónica Nacional, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Realiza conciertos en la Plaza de Toros de México, en el Palacio de los Deportes y en la Poleidro de Caracas. Sí, estamos llenos de récord. Por supuesto, vamos a seguir revisando la historia de Juan Gabriel. Vamos a hablar también lo que es, bueno, la parte ya de adulto, de artista conformado, la gente ya la conoce más, pero los datos de infancia son bien relevantes porque tuvo una infancia bien dura. Vamos a estar hablando de eso también. Otro signo de los cantantes famosos con infancia dura. Ya hablamos de Elvis Presley, que tenía el mismo, la misma signo, Michael Jackson, y ahora también salta Juan Gabriel. No sé si en la teleserie, pero yo no lo vi. ¿Ustedes vieron la teleserie con la vida discográfica? Don Alberto Aguilera Valadez, que era su verdadero nombre. Como lo repitió usted, lo dijo antes de sí. La serie, esta serie que estaban dando en televisión, creo que Juan Gabriel alcanzó a ver hasta el capítulo 4 más o menos, según contaba el actor, y de ahí estaba tan bien hecha que revivió su niñez Juan Gabriel y todo lo duro que fue, y ya no pudo seguir viendo porque era demasiado, claro, era demasiado realista y fue bastante duro la infancia de este ídolo mexicano. ¿Qué estábamos escuchando ahí, Peleito Huguito? Estábamos escuchando Todavía Hasta Que Te Conocí, y vamos a escuchar a continuación Abrázame Fuerte. Pedidos especiales, ya saben, al YouTube, pedido, al YouTube, porque por si no lo tenemos, lo buscamos. Oye, tenemos Amor Eterno, pero qué necesidad, querida. ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué? Qué buenos temas, buenos temas. Extraordinarios temas. ¿Quién no se ha bailado uno de estos en algún local? Radio Guantegal. ¿A quién no se lo soltaron los tres con Nova Nova? ¿Quién no cantó más de una vez? Querida. Así que estamos escuchando Abrázame Fuerte. ¿Dedicado a alguien, Huguito? Chan. Chan. Con la voz, digo. Gracias, Leo. Gracias por acordarme. No. Dedicado a todos nuestros auditores de la taberna. Es de haber dicho, ¿por cierto? Se complicó solo, po. Se complicó solo. Le funciona la memoria una red, compadre. En vez de salvarlo, lo caga, weón. Así es. Huguito, no te preocupes, todas ellas saben que las amas. Sí. Saludito también para Mariana Batería Valderrama, que nos está escuchando también a través de la señal online de la taberna. Oye, Oye, mandó saludos la Lili Moya. La Lili Moya, ¿cómo sí, estará de amiga Maipú? Amiga de Cristian Terrible. Ella de Maipú, la Lili así Moya. Es. Y, eso, y su familia, muy linda. Ahí estuve en un conocimiento, hicimos ahí con la Yesenia. En los tiempos de Atento Chile, ¿cierto? Por allá. No, en los tiempos de. Yo era supervisor del. Del área en que ella estaba, y en la fue ejecutiva mía. No había leído el saludo de Dondito Burra, la media perso, para decirme cebolla al parcito. Pero que yo no le dije, yo no le dije cebolla. Realmente, a él le pusieron el cebolla. Que otro. A mí no me pusieron cebolla toda la noche. ¿Quién es Liliana Moya? Mi compañera, mi ejecutiva. Ejecutiva de. Saludos, querido ex super. ¿Viste? Sí. Se fue ejecutiva oye, mía. Oye, dato increíble de la vida de Juan Gabriel. Dijo entre 10 hermanos. Una vida absolutamente de campesino. Y que por distintas razones. No, la verdad es que. Dale cuerda a mí. La historia de su padre es bastante compleja. Bastante complejo. Para tener de hijo tenía que ser complejo, el hombre perdía el conocimiento que tenía. Cuando tenía solo meses, Gabriel, que era el padre de Juan Gabriel, tomó un pastizal, se salió de control y provocó un tremendo incendio. Y el padre se tiró al río cuando lo sacaron y fue declarado por esquizofrenia. Sí. Y nunca más volvió a tener contacto normal con su familia. Ojo con Juan Gabriel. Ayer estaba dando un concierto, le faltaba el aire. Tenía dos sillas puestas. Pero decían que el concierto anterior tuvo más problemas. Que el de ayer específicamente no estuvo con tanto problema. De hecho, invitó a dos muchachos jóvenes a hacer su primera arma arriba en el escenario. Y lo estuvo acompañando, ni siquiera bajó el escenario, lo estuvo acompañando todo el rato. O sea, era un tipo de una calidad tremenda, aparte humana. Sí. Así que no estuvo tan mal. Liliana Moya, Vita Mardones, Julio Cruz Leal, Patricia Amigo, Anita Yancapán y Michael Rau también. Mira, ahí tengo, ejecutivos de Atento Chile, un beso a la Vita Mardones, se suponía que se casaba, la Anita Yancapán, perdón. Ella fue alumna del tercer y cuarto B del colegio San Alfonso. Contabilidad. Un abrazo, un beso a mi niña. Y a la Vita. Avisa para el matrimonio, quedaste de avisar. Sí, como estaba contando Huguito, también parte importante en la infancia de Juan Gabriel. Le contamos que nació en Paracuro, como ya decíamos, Michoacán, un 7 de enero del año 50, en la calle 5 de Mayo, hoy calle Juan Gabriel. Era hijo de los campesinos Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas. Fue el menor de un total de 10 hermanos. Rosa, que murió casi recién nacida, Virginia, su única y consentida hermana, José, Guadalupe, Gabriel, Pablo, Miguel ya fallecido, y tres Rafaeles que también murieron. Alberto tendría 3 meses nacido cuando su padre le ocurrió lo que estaba contando Huguito, que también marcó parte de su infancia. 4 años después, con tan solo 5 años de edad, ingresó como interno a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores llamado El Tribunal, lo que hoy es el Instituto Tecnológico de Ciudad de Juárez, donde permaneció 8 años, situación determinante en su vida, alejado de su madre y en un mundo desconocido para él. Tuvo que aprender a madurar a temprana edad. Canta ante los presidentes de América Latina en la cumbre de la Americana en el Teatro de Guayao. Y en 1993, récord impuesto en el Rose Bowl de Pasadena. Les habla la concejala. O sea, seguimos con hitos dentro de la vida de Juan Gabriel. Tanto su infancia, que fue muy pobre, mi hermano no es que lo aguante. Y además, en una calidad humana que hasta el Dios, ¿no? Que se hace notar en México. Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto. Más que una canción, es una oración de amor que quiero dedicarle, como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto, a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar. En el internado de conocido, a quien probablemente fue la persona, después de su madre, una persona muy importante. Sobre todo, para aquellas que están un poquito más lejos de mí. Empezando, el que nos enseñó a tocar guitarra. Especial el dato que tocaba guitarra llena. Guitarra llena. con mayor razón. Y a muy temprana edad lo comenzó a tocar porque era la forma que tenía la tristeza y de mis ojos de fuga y llorar en silencio por tu amor. Me mira en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. El centro de mejoramiento, mi amado. Sí. Pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Bueno, se supone que pierde grandes facultades para estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no esté. Otro ratito, después de años de aprendizaje en el centro de mejoramiento que viene de ese huguito, de vivir con la constante ausencia de su madre, a la que solo veía algunos fines de semana, Juan Gabriel decide escapar cuando cumplió 13 años. Aprovechando que él era el encargado de tirar la basura a la escuela, se fue para nunca volver. Al salir de este lugar, vivió un tiempo con Juan Contreras y se dedicaron a vender en la calle Artesanías de Madera, mimbre y hojalata que ambos fabricaban. Cuando cumplió 14 años, regresó con su mamá y su hermana para dedicarse a la venta de burritos, comida tradicional, en Ciudad de Juárez, para más tarde ir a buscar una oportunidad en diferentes ciudades. O sea, lo pasó pésimo. Oye, tenemos un saludo espectacular. No estaba muerto, andaba de parranda. Don José Luis Cañizares. ¡Ufa! ¡Don Cañi! Me llegó Arset. ¡Buena, perrín! ¡Otra ronda! ¡Llegó Cañi! ¡Cañi! Y se escucha al tiro, así como... ¡Claro! La del zapato, oye. Con el tiro la cerveza en la esquina. Socio de la gente, que... ¿cómo estamos? Así es. En 1986 ha sido galardonado con la llave de la ciudad de Buenos Aires, del Vaticano, Madrid y Asunción. Cuenta con una estrella de Hollywood en el Paseo de la Fama desde el 2002, otra en el Paseo de la Fama de Las Vegas, recibió el Laurel de Oro y Premio de la Excelencia Universal otorgado por los Reyes de España en el 2006. Así es, tiene 8 nominaciones al Grammy y tiene 17 premios Billboard. Es probablemente el ícono latino más importante, más influyente de la región. Aunque nunca, jamás permitió que la gente se incluyera en su vida real. En 1991 galardona la excelencia de Premio de lo Nuestro de la Música Latina, Premio ASCAP, Premio ACE, Premio El Heraldo, Premio Guirnalda de Oro, ingreso al Salón de la Fama y Premio de Virgo de Música Latina en 1986, Premio Ondas por su legado musical, 2001, Spanish Peer Charge Award, otorgado por la Casa Blanca en 2005, otorga Gaviota Plata y Oro. Antorcha de plata y oro, Viña del Mar, con el 2002 y 2004. Entre otros, su discografía ha sido premiada por más de 1500 discos de oro platino y multiplatino por sus altas ventas. Y eso que está en internet para bajar temas, ¿eh? Sí, increíble. Bueno, datos curiosos, o sea, sí, otro dato importante también de su juventud, en su inicio, dice así: Alberto ansiaba que la gente lo escuchara y conociera las más de 100 canciones que ya había compuesto en su inicio también, cuando era muy lolito. Así viajó a Tijuana, Ensenada, Rosarito, incluso a Lake Elsinore, California, donde Alberto no tuvo éxito, para demostrar todo lo que llevaba en su interior. Años más tarde volvió a Tijuana para tener la oportunidad de trabajar en el bar Nick Teja, donde se encontró con San Susi, una amiga argentina que conoció en Ciudad de Juárez. En ese lugar conoció a José Alfredo Jiménez y a Alicia Juárez. Juntos vieron actuar a Grace Renat. Tiempo después regresó a Ciudad de Juárez, donde tuvo por fin la oportunidad de trabajar en el famoso bar Noa Noa de David Bencuomo, que le brindó su apoyo y le dio la oportunidad de cantar acompañado por los Prisioneros del Ritmo, cantando canciones propias y de otros autores. Ahí está el amor por el Noa Noa también. Ahí está. el secretario de Cultura de México, Rafael Tobar y de Teresa, anunció que el presidente de México ordenó rendir homenaje post-mortem a Juan Gabriel en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México, dentro de los que reaccionan por la muerte de Juan Gabriel. El presidente de México, Enrique Peña, Claudio Twitter, manifestó sus condolencias. Una voz y un talento que representaban a México, su música, su legado para el mundo, así se ha ido muy pronto. Descansa en paz, escribió el mandatario. Oye, un dato importantísimo. Joana Aguilera, una de las hijas de Juan Gabriel, cometió una falta menor y se tenía que ir a la cárcel. Pero en el tribunal le dieron la posibilidad de pagar una fianza. Juan Gabriel no la quiso pagar porque dijo textual: yo no quiero más muertos en mi familia. Esto porque el artista perdió un nieto en el año 2012 por culpa de una sobredosis. Qué lástima. Sí, fue de dulce y agrada la vida de Juan Gabriel. Toda la vida ha sido marcada por la tragedia también. Absolutamente, la tragedia, el sufrimiento. La noche del 28 de agosto, cientos de personas y músicos de mariachi se reunieron espontáneamente en la escultura del compositor en la Plaza Garibaldi, de la Ciudad de México, en la que colocaron flores, veladores y entonaron sus canciones. Sí, claro. Nada más que decir, o sea, con eso. El reconocimiento popular es más importante que el de reyes. Y para él el pueblo era más importante que el presidente. Sí. Huguito, escuchemos alguna de las emblemáticas para también regalarle algo a los auditores. Hacer, ¿no? Quería, podría ser por ahí. Vamos. Ya, para que la escuchemos un ratito. Ahí vamos con Querida. Póngale power. Soledad, en esta soledad, Es medio apretado con el power conmigo el tío Hugo, ¿eh? Parece que me quiere sacar despacio. Sí, bueno, ahí pasaba querida, un temazo de Juan Gabriel también. Esta versión Unplugged no es el original. Ojo con eso, versión especial. Sí, bueno, todo lo que componía Juan Gabriel tenía ese toque de llegar al corazón, de contar vivencias también. Por eso que la gente también se identificaba mucho con sus temas, ¿verdad? Porque era como algo siempre te llegaba, te desgarraba. A ver, vamos con algún otro dato. Su nombre fue tendencia mundial en la red social Twitter la parte noche del día de su fallecimiento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó al cantante. Mi recuerdo eterno a Juan Gabriel, extraordinario artista y un ser humano. Que Dios lo tenga en su gloria, por siempre. Así escribió Nicolás Maduro. El presidente estadounidense, Barack Obama, emitió un comunicado reaccionando sobre la muerte de Juan Gabriel, diciendo: por más de 40 años, Juan Gabriel llevó a millones su querida música mexicana, trascendiendo fronteras y generaciones. Sí, oye, hay que recordar que el día que murió, artistas de la talla de Luis Fonsi, Ricky Martin, Julieta Venegas, Gloria Trevi y Marco Antonio Solís mostraron su total y absoluto desconsuelo. Sí, saludo especial para nuestro querido Juan Carlos Paredes también, que nos está escuchando, el pequeño gigante, el enganche infernal, nos está escuchando también a través de la señal online. Oye, Jimena Droguet, Amparo Astorges, Juan Cristóbal Bustos Alcántara, Sandra Cortés Ulloa, Aida Navarrete Miguel, la tía del Franco. Ahí está la tía Aida. Tía Aida. No cierre la sesión, tía Aida. No, vamos, que se puede. Isabel López, Juan Cristóbal Bustos. Sí, el año 1974, Juan Gabriel lanza lo que es su primer disco, acompañado por el mariachi Vargas de Tecalitlán. Se lanza como primer sencillo el tema Se me olvidó otra vez, que a la postre se convertiría en uno de los temas rancheros más conocidos en todo el mundo. Llegaron a la cima también esta noche, Voy a verla, Hace si Tercia Reyes y Que sea mi condena. Alcanzó fama y prestigio rápidamente, ya que sus discos sonaban fuerte en la radio latinoamericana y sus intérpretes llegaron a los primeros lugares de las listas de popularidad con sus temas. Con discos de corte balada y ranchera, grabó una decena de discos más en los siguientes 7 años y colocó hasta 4 o más temas en las listas de popularidad en su voz y en la de sus intérpretes. Sus ventas acumularon lo más de 20 millones de discos en el año 80. Pero fíjate que ahora, aparte de eso, un saludo a un primo que nos vio hace mucho tiempo, Marquito Soto. Un abrazo para ti, primo, estás por ahí. Oye, vamos a hacer más seguido la grabación de Face, ¿eh? Están apareciendo. Sí, tienes que decir qué tal está la transmisión y eso, porque de repente. Endereza la cámara. No se puede photoshopear, eso es lo bueno. No se puede photoshopear. Así es la cosa, no. Así es sencillo. Es la cara, en la de él nomás, nada más que hacer. Estamos sonados ahí. Sí. No, pero pasó la de Huguito, así que ya estamos al otro lado. Sí. Fuimos al filtro. Saltó Kasperky, saltó Norton, saltaron todo. Panda, todos saltaron. Un saludo a Julio Crosses y a David Leal. Un abrazo también, amigo David de los Alimentos Mascota de la Plaza. Vicente Valdés y Verónica Howard. Sin lugar a dudas. Y este jueves, recuerden, este jueves también toda la fuerza para nuestra selección, que parte también con la otra partida de la eliminatoria. ¿Quién va al arco? Toselli, yo creo. Christopher Toselli tiene que ser. El heredero de Bravo. Sí, a propósito de pelota, de fútbol, compadre, vamos a saludar nuevamente a nuestros auspiciadores que hacen posible que la taberna esté al aire cada lunes con la mejor tertulia. Jugar al fútbol, muchachos, en cualquier parte, por supuesto que ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje. ¿Dónde están, querido Cristiancito? En Full Calcio, Vizcacha, pues, amigo, ¿dónde más? Así es, ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. ¿Qué mejor? Atendido por mi gran amigo Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcio.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol. Grande Bambino. Escuela ¿Qué pasa después para estas fiestas que queremos celebrar nuestro exactamente de la patria? ¿Cómo lo celebramos en Full Calcio? En septiembre nos ponemos con el tercer tiempo para los más fanáticos. Desde hoy hasta el 16 de septiembre, cada partido cuenta. Regalaremos un tercer tiempo con ricas empanaditas y cervezas para los más fanáticos. los que más veces arrienden, por supuesto, la cancha. Participar es muy sencillo, solo debe ser la misma persona la que arriende la cancha todas las veces y llegar a jugar. Así que un tercer tiempo, por supuesto, para pagar la set en septiembre con Full Calcio. ¿Dónde hay que ir a comprar los lentes, amigo Leo? Fácil, pues, compadre. Si usted tiene problemas visuales, Óptica No Golem es tu mejor opción. Tenemos los lentes que andas buscando, una gran variedad de armazones en diferentes estilos y precios. Además, contamos con los accesorios necesarios para el cuidado y mantención de tus lentes ópticos, de contacto o de sol. También tenemos a su servicio consulta oftalmológica, convenio con Funasa e ISAPRES. Consulte por convenio con empresas, todo esto en un grato ambiente con una atención personalizada, donde lo más importante eres tú. Oye, eso es para dejar de tener vista testicular. Así es. Visítanos en Franklin 758, Barrio Franklin, fono 225541886. Visita nuestra fanpage Óptica Nuevo Lens. Óptica Nuevo Lens es tu mejor opción. Oye, un saludo, Fabi, señorita Alfa. Estamos viendo. Un saludo para ti, Fabi. Un saludo para Fabi, que no está... Oye, aparte de eso, si a ti te gusta el Rey, eres fanático de Elvis Presley, ¿dónde puedes conseguir, o sea, los artículos del Rey? Nos podríamos encontrar un auspiciador mejor, ¿cierto? Cierto, Patito Castro, grande. Hoy no tienes que ir hasta Las Vegas o Graceland para tener los trajes del Rey. Los famosos jumpsuits de Elvis Presley ya no son un lejano sueño. SKP Diseños y Creación los hace realidad para ti. Un trabajo acabado y 100% profesional revive trajes, chaquetas, camisas, cinturones y toda, pero toda la ropa del Rey del Rock y a la medida del cliente. Visita nuestra web www.elviskp.com, en Facebook, SKP Diseño y Creación. Fono, más 569-830-34764. Vea las presentaciones que tienen. Maravillosa. Tributo, y ahí va a ver la calidad de los trajes que hace nuestro querido amigo Patricio Castro y SKP Diseños. La ropa del Rey nunca estuvo más cerca. Así que, oye, yo totalmente recomendado. Yo recuerdo cuando lo entrevistamos la última vez, trajo ese el traje Las Vegas. Uy, oh, qué cosa más maravillosa, Pato, te pasa. Cuando me muera, regálame uno para el entierro. ¿Pum? Yo le dije al Pato, era una camisa de Elvis también ahí, para alguno de mis cumpleaños. Que... ¿cierto? Se pasó. Se pasó. ¿Algún? No, pero a mí me gusta más el déjenme con el de Las Vegas. Yo soy fanático de ese. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas, baby. Con la amante que venía. Bueno, a Margaret. Margaret. Poca cosa. Algo feo. Algo feo. Bueno, artistas como Rafael, Vicente Fernández, Lupita D'Alessio, María Victoria, Pedro Vargas, Lola Beltrán, Amalia Mendoza y Cornelio Reina comienzan a grabar también con éxito sus temas y a encontrar mucha aceptación en el mercado hispano. Realizó Juan Gabriel grabaciones de sus grandes éxitos en inglés, portugués y japonés. Grabó también 5 películas entre el año 74 y el año 81. Después le vamos a nombrar las que participan. Así es. Imagínate que hizo 3 volúmenes con música y producción de artistas latinos, en la que participaron, por ejemplo, Jennifer López, Shakira, Marc Anthony, Juanes, Vicente Fernández, Joan Sebastián, Alejandra Guzmán, Amanda Miguel, Marco Antonio Solís, Fate Harmony, Jesse Joy, Paula Pausini, Emanuel, Diego Verdaguer, Angélica María, Luciano Pereira, Anaí, Natalia Laforge, José María Napoleón, Paquita, la del barrio, Isabel Pantoja, Luis Fonsi, Lupillo Rivera, David Bisbal, el Date una vueltecita. La creme de la creme. Espinoza Paz. Juan Gabriel. India. Carla Morrison, Antonio Orozco, Natalia Jiménez, entre otros artistas. Sí, además apoyó las carreras de otros artistas y vinieron también éxitos como Tarde, en voz de la propia Rocío Dúrcal, Lo pasado pasado, en voz del afamado príncipe de la canción José José, Tú sigues siendo el mismo con Angélica María, Así fue por Isabel Pantoja, Mentira con el entonces muy joven Luis Miguel, ya conocido como El Sol de México, Tu mundo no es mi mundo interpretada por Estela Núñez, Es mejor perdonar con Daniela Romo y Luna interpretada por la famosa, que no es su hermana, Ana Gabriel, como están hoy día diciendo en las redes sociales. Ana Gabriel no es hermana de Juan Gabriel, por si acaso. Hay que aclarar eso. Ha llegado por ahí algún mensaje también dándole condolencias. Le dan condolencias. Ana Gabriel. Dentro de los cahuines de. Acércate más al mocófono. Hay que decirle que a nivel de cahuín, no han querido, la familia todavía no ha emitido declaración con respecto al testamento de Juan Gabriel, porque se supone que el año 2000. 2013 realizó un cambio de testamento y le heredó todo, la fortuna, a su hijo Alberto. Puede ser, pero en México se puede manejar eso, aquí en Chile no, son todos herederos. Oye, dentro de la de las presentaciones que hizo acá en Viña, el hombre hacía lo que quería con la Quinta Vergara. O sea, tres horas de presentación y que los presentadores no hayan podido echarlo abajo es porque... No, nada que hacer. O sea, solo Juan Gabriel puede estar tres horas arriba de un escenario, o cuatro horas arriba de un escenario, o hasta que se canse. Hasta cuando se aburra, porque el repertorio que tiene es... O sea, canciones que uno las ha escuchado en voz de su intérprete, uno no tiene idea que son compuestas por Juan Gabriel. Sí, claro. En letra y música. Esta vez es Juan Gabriel. Quiero traer acá a este estudio a dos grandes músicos nacionales, ¿ah?, que juntos tienen una agrupación que son Los Picantes. En fin, para que ustedes sepan, el vocalista es escritor y le ha escrito a todos estos cantantes, para que nos cuente algunas sabrosas tallas. Por ahí lo vamos a tener leito. Vamos a tener Los Picantes también acá en los estudios de La Taberna. Oye, vamos a continuar con una tremenda canción. Pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? Que seas muy feliz. Buen tema. Leito, tú. Los peletos del dial. Sí. La gente ya los quiere como los peletos del dial. Sí, no, si te querés poner el dejito, el problema es tuyo, pero claro. Yo soy Cristian Garrido. Oye, Leito, como tú dijiste, películas que hizo. En 1973, La Loca de los Milagros. 1975, Nobleza Ranchera. 1976, En esta primavera. 1978, Del otro lado del puente. 1979, El Noa Noa. 1980, Es mi vida, El Noa Noa 2. 1983, Siempre en domingo, la película. 1990, Bazar Viena. 2000, Evitec. 2014, ¿qué te dijiste adiós? Así que, ¿qué le dijiste adiós? Perdón, pues, que estoy leyendo bien, voy a tener que ir al ojólogo. Y que muerte lentes sobre los lentes. Óptica, no lente. No, voy a tener que ir a buscar un canje para allá. Bueno, ahí tengo el pelado que me lleva en el auto, por lo menos. Tengo vista de articular hoy día, estoy leyendo todo. Sí, bueno, una fecha importante también fue que Juan Gabriel comenzó el decenio de los 90 con una histórica presentación en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre del año 90, donde cantó acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Yo tengo ese álbum en la casa y realmente es impresionante. Yo creo que es el álbum más emblemático de Juan Gabriel, el que grabó en el Palacio de la Bellas Artes, donde también va a ser velado a propósito. Sí, eso lo pidió el presidente México. Exactamente. Exactamente. Yo creo que lo van a tener que sacar en gira. Sí, y durante varios días también se supone que va a tener que estar más tiempo en normal del necesario, porque un artista de esa categoría, su gente lo va a querer despedir como se merece. Sí, se merece una despedida en grande, Juan Gabriel. Yo creo que un estadio le queda poco. Sí, mira, vamos a hablar un poquito de lo que fueron los premios de este gran artista mexicano. Nominado al Grammy como Mejor Interpretación de Música México-Americana, otorgada por la Academia de Grabación de Estados Unidos en 1984 por Todo. Nominado también al Grammy como Mejor Interpretación de Música México-Americana, otorgada por la Academia de Grabación de Estados Unidos el año 85 por Recuerdos 2. Otra vez al Grammy como Mejor Álbum de Música Pop Latina, otorgada por la Academia de Grabación de Estados Unidos el año 95 por Gracias por Esperar. También Mejor Interpretación de Música México-Americana, otorgada por la Academia de Grabación de Estados Unidos el año 96 por El México que se nos fue. Otra nominación al Grammy, Mejor Interpretación de Pop Latino, otorgada por la Academia de Grabación de Estados Unidos el año 99 por Celebrando 25 años de Juan Gabriel en Concierto Bellas Artes, que recién hablábamos. Otra nominación al Grammy, Mejor Álbum de Música Latina, otorgada por la misma Academia el año 2002 por Abrázame Muy Fuerte. Y también Grammy Latino como Mejor Cantautor, otorgado por la Academia Latina de Grabación de Estados Unidos el año 2004 por Inocente de Ti. El Diego de Juárez también ganó el premio Billboard 2016 de Latin Pop Álbum del Año y Latin Pop Álbum Artista del Año Solista por su álbum Los Dúos del año 2016. Fíjate que también tiene el aplauso, el premio ASCAP como Compositor del Año Español en 1995 por la Asociación Estadounidense de Compositores, ASCAP. El mismo premio lo repite el año 98 por la Asociación Estadounidense nuevamente, dentro de otros premios. Así es. Premio orgullosamente latino, trayectoria latina, votación por internet en competencia con Julio Iglesias, Celia Cruz, 2004. Imagínate, le ganó a los dos grandes de la música, uno español y la cubana. Ojo, Barack Obama. Juan Gabriel trascendió fronteras y generaciones. Este está igual que con los prisioneros, con su estéreo. Sí, vamos a saludar de nuevo a la Gemita Drogué, que no nos pudo escuchar, pero ahora sí nos está escuchando online. Sí, así que repetimos un saludo para la Geminita también. Un saludo. Ese sigue especial porque es para ella sola. Es para ella sola, exactamente, porque no lo había escuchado. Hoy ingresa al Salón de la Fama de la Música Latina de Billboard en 1996. MTV Music Award, mejor disco, 1996. Hay premio Ondas por su aporte a la música latina en 1999. Níper de Oro, altas ventas otorgados por RCA Records en 1974. Premio orgullosamente latino, Hangar Award, premio de la gente. En total, Juan Gabriel vendió 150 millones de álbumes como intérprete. Cosa poca, ¿no? Una cosa poca. Algo que se le ocurrió a vender. La primera canción la escribió a los 13 y el primer contrato lo firmó con un sencillo que se llama No Tengo Dinero. ¿Qué? Sí. Muchachos. Por ahí andamos nosotros, ¿eh? No hemos tenido tampoco. sí. la revista Billboard lo puso a Juan Gabriel como el artista 18 con más ganancias en 2015, con algo así como 31.8 millones de dólares que consiguió en el tour que realizó tan solo en Estados Unidos y Puerto Rico. Ojo, solo en Estados Unidos y Puerto Rico. Imagínate. Reconocimiento del Auditorio Nacional por más de 100 presentaciones desde 1992 al 2004. Estoy en el Paseo de la Fama Hall. Luna del Auditorio Nacional, mejor artista de música mexicana 2005. A este gallo le faltó ganarse el premio Mejor Amigo de mi casa. Y ojo, que si ustedes creían. El premio Huachaca. Que solamente el 5 de octubre es el día de Juan Gabriel, déjenme decirte que no es así, señores. Chan. Hay otro día en la ciudad de Las Vegas. El día Viva 17, Las Vegas. El día 17 de diciembre es el día dedicado al talento de Juan Gabriel. ¿Qué tal? Abre, no es a él, es a su talento. Al talento Juan Gabriel. Muchachos, otro dato. Este jueves invitamos también a toda la gente para que pueda seguir la transmisión de The Voice, para que den todo el apoyo a nuestro querido amigo Gonzalo Zorich. Entre Chile y Gonzalo. Sí, se va a estar pasando también a la semifinal y va Gonzalo también con todo. Y estuvimos la semana pasada hablando de un evento que se venía. Les cuento. Este viernes 9 de septiembre, dice Gonzalo, mi guitarra y yo nuevamente en concierto. Por primera vez me tomo el escenario del espacio Luciérnaga, ubicado en Avenida Italia, 1228. Entradas, preventa 2000 y en la puerta 3 luquitas. Para adquirir las entradas de preventa pueden escribirme un correo a gonzalozorich@gmail.com con asunto preventa. Abrazos, Zorich. Nos vemos el 9. ¿Cómo lo escribimos en el correo? Gonzalo Zorich, S-O-R-I-C-H, Zorich. No, ya es conocido este muchacho, ya sé que... No, por si acaso. En el espacio Luciérnaga. Sí, hay gente que es dislexa, así que... Sí, viernes 9 de septiembre a las 10 de la noche, Avenida Italia, 1228, un Providencia. Un abrazo a ese gran cantante. Oye, la capacidad de este cabrón. Impresionante. Es que tenerlo en persona no es lo mismo verlo en la tele, ¿eh? Es otra cosa, es más fuerte. Así es. Extraordinario la... Entre la selección y Gonzalo Zorich, por supuesto que sí. Dice, bueno, aquí también nos escribe Gonzalito. Saludos a los amigos de la taberna, los estoy escuchando por internet. Y nos pone una carita feliz ahí, Gonzalito. Así que, grande, grande, grande. Honor. Ya es de la casa, Gonzalo, así que. Sí, además. Sí, y que no se olvide que se viene el asado, ¿eh? Sí, ¿no? Y aparte que cuando sea famoso tiene que venir para acá, ¿no? Es que ya es famoso usted, claro. No, cuando, digamos, cuando entra Viña. Ah, no, tiene que venir aquí con... Antes de subir a la Quinta Vergara tiene que venir acá a dar una entrevista. Ya, yo lo dejé comprometido, Gonzalito. Oye, nos vamos a ir, bueno, con... ¿Para dónde te va a ir? Un tremendo tema, pero tremendo tema, con el que partimos del programa, el Noa Noa. Sí, pero tenemos Noa que primero despedirnos con sí. Nuestros auspiciadores y a nuestros amigos que están tanto en internet como en... Sí, un saludo especial a toda la gente que nos ha estado siguiendo por el 107.5 FM en la provincia cordillera de Radio Puente Alto. También a toda la gente que nos escucha a través de la señal online, que estamos llegando al mundo entero. Así que muy contento también de poder estar hoy día entregando un homenaje al gran Juan Gabriel, que si bien es cierto nos dejó el día de ayer físicamente, su legado va a continuar por siempre con nosotros. Oye, un saludo a toda la gente que siguió la transmisión vía... ¡Transmisión! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! Menos mal que no eres de apellido, me lo oigo. La transmisión vía... Toda la gente de Facebook, tremendo. Fantástico. Gracias por todos los saluditos. Mis queridos amigos que están por ahí también. Todos los saludos. Sí. Las caritas felices, los dedos cuando, los para arriba, como dice sí, el Leo. Cuando cortemos, vamos a subir las botellas que tenemos acá abajo: el ron, el pisco. Vamos a levantar la pizza, la caja de pizza, el whiskacho. Sí, nos hemos portado bien. Así que toda la gente maravillosa también que nos ha estado siguiendo a través de las redes sociales, no solamente el día de hoy, sino que también a través de toda la semana. No se olviden también de seguir en Facebook al grupo Cometas con K, donde estamos haciendo trabajo social. Importante que nos puedan seguir, importante que nos puedan apoyar. A través también del grupo público Cometas con K, también a través del Twitter @cometaschile, y puedan interiorizarse también de lo que estamos haciendo a través de la web www.cometaschile.wix.com/cometas, todo con K, importante, porque tenemos todo el amor del mundo para hacer lo que estamos haciendo, pero siempre necesitamos de su apoyo para poder concretar todas las obras. También Comedor Puente Alto, Fundación DAR, a nuestro amigo de Sonrisas de Hospital, al comedor social de San Bernardo, San Francisco Neri, la gente de Cobanil, todos ellos, todos. Por supuesto. Cacho, Juan Cristóbal Cántara, Yamilet, Ortiga, abuelo. Un apoyo a los bomberos, que si bien piden con el tarrito, son lo mejor. Viene de Colombia la Yamilet, así que... ¿Qué tal? Un besito, que se mejore pronto, porque están ahí convaleciendo. Así, y fuerza a toda la gente también que está atrás de la campaña de No Más AFP. Todo el power, ojalá que se pueda concretar algo. Y también No Más Alto Maipo. Así, todo el apoyo para Anthony. Lucha social. Vamos, que se puede. Sí, el lugar. Así que un besito para todos ellos. SKP Diseño, Óptica Nuevo León y Full Calcho, siempre también presentes con La Taberna. A mi primo en Argentina, a todos mis amigos, gracias, un besito. Se pasaron conmigo hoy día. Y gracias a todos por el bingo maravilloso que hicimos el día sábado. ¿Eh? Se pasaron. Muchas gracias a todos y nos vamos con Noah. Esto fue Juan Gabriel en La Taberna, muchachos. Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Que lo pasen bien. Buena semana.